Campamento Juvenil de Supervivencia Crucificados con Cristo. Lucas 19, del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Vamos a ir igual ayudando a manejar la Biblia. Encontrar rápido algunos versos, a algunos les cuesta más trabajo. No se sienta mal nadie. Aquí el chiste es estar en confianza, en libertad, en amistad. No venimos a competir a ver quién abre más rápido la Biblia. En eso no es la competencia. Pero sí queremos que tengas confianza y libertad para hacer preguntas, joven, para en el momento que estemos compartiendo la palabra, tienes alguna duda, algo no entiendes, con confianza, levántate y pregunta. O sea, que haya libertad, que haya confianza. Venimos a compartir aquí el más importante de todos nosotros, ¿sabes quién es? Cristo Jesús. Muy bien, Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, vamos a leerlo de pie, sí, chavos, eso implica respeto a la Biblia, no a nadie más. Acuérdate que lo que vamos a leer es palabra de Dios, si es la palabra del Señor, y es importante a veces darle un poquito de respeto. No quiere decir que sentado no la respete, se puede igual, pero implica, ¿verdad?, un poquito más de atención. Muy bien, Lucas 19, del 1 al 10, le damos lectura unidos, todos unidos. Dice así la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias en esta noche por estar aquí reunidos en este rancho. Gracias por la familia que nos los presta, bendice a nuestra hermana Cristi, a nuestro hermano Jorge, a la hermana Patria, hermano David, a todos los familiares, Padre, que nos prestan este lugar, gracias. Gracias por este grupo de jóvenes, pero gracias sobre todo a ti, Señor, que estás con nosotros, Padre, para bendecirnos, para hablarnos, para ayudarnos a ser mejores jóvenes, mejores personas, y poder creer y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Ayúdanos, pues, habla mi corazón, habla el corazón de cada uno de los presentes, y que todos en este momento, en el nombre de Jesús, seamos edificados por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Muy bien, hoy queremos empezar, ¿verdad?, abrir apetito espiritual y abrir tema con esta historia, una de las más conocidas, pero de las más fascinantes en cuanto a su contenido, en cuanto al significado que tiene, y entenderán, a lo mejor no todo hoy, pero mañana sí, y en el transcurso de estos días, ¿por qué quisimos utilizar esta historia que ya ahora también la tenemos ahí en la pantalla? Lucas 19, dice la Biblia que habiendo, en el verso 1, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Se conoce esta historia como una que sucedió, para que tengan una idea, acaba de pasar una semana que es muy conocida, la Semana Santa, ¿sí? Se le conoce como la Semana de Pasión, es la semana en donde se recuerda la muerte de Cristo. Jesús muere y lo crucifican un día viernes, que se conoce como el Viernes Santo, ¿no? Bueno, y resucita el día domingo pasado, ¿verdad? Resucitó el Señor. Pero una semana antes, unos días antes, se cree aproximadamente que el jueves o viernes, o sea, antes de que empezara lo que es domingo de Ramos o domingo de entrada triunfal, Jesús iba pasando por esa ciudad. Esa ciudad se llamaba Jericó. Jericó estaba aproximadamente a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Se dice que tenía que pasar por ahí a fuerza porque la vía por donde transitaba para llegar a Jerusalén todo judío que venía desde Galilea, desde Nazaret, era siempre por ahí. Tenían que cruzar el río Jordán dos veces por algunas cuestiones de problemas, ¿verdad? En una provincia, un estado que era de los samaritanos. La cuestión es que, dice la Biblia, habiendo entrado Jesús en la ciudad, iba pasando por la ciudad. Iba pasando. Muchas veces, y esto es muy importante que tú lo entiendas hoy, muchas veces Jesús va a ir pasando por mi ciudad, va a ir pasando muy cerca de mi vida, va a ir pasando cerca de mi casa, cerca de mi familia, cerca de mi hogar. Porque hay algo que la Biblia enseña hoy en día de Dios y de Jesús. Uno de los atributos que nosotros creemos que la Biblia enseña de Dios es que Dios está en todas partes. Dios se mueve en todo lugar. Aquí está con nosotros, lo creemos. Él está pasando por aquí ahorita. La Biblia dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y aunque tú pudieras decir, bueno, pero yo no lo veo, exactamente como dice un canto, ya como lo expresa Jesús en San Juan 3, esa manifestación de Dios es como el viento, que no lo ves. Pero tú puedes sentir el fresco de este aire, de este nortecito, ¿verdad? Que a lo mejor al rato nos trae un aguacerazo y nos tumba las casas, como siempre pasa en los campamentos, pero se pone buenísimo eso, ¿eh? Porque eso implica eso, que no va a haber una situación más horrible de la que ya hayamos vivido otros campamentos. Pero no te preocupes ahorita eso, no va a pasar todavía, a lo mejor pasa más al rato. Pero así es como pasa Jesús en medio de nosotros. Se mueve. Oye, iba pasando por Jericó. En Jericó, Jesús se encontró con dos personas. Antes de esta historia, la Biblia narra de que Jesús se había encontrado con un ciego de nacimiento, llamado Bartimeo. En otros evangelios dice que eran dos. Y que cuando Jesús iba pasando, le empezó a gritar el ciego: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y le empezó a gritar fuertemente. ¿Quién le habrá dicho a ese ciego que Jesús iba a pasar por ahí? Eso lo hace antes de que entrara a la ciudad de Jericó. Quería un milagro. Ese ciego quería ver. Era un pordiosero. Era el que estaba pidiendo limosna. Y el que decía y cantaba la canción: una limosna para este pobre ciego. Y ahí estaba quizá con su maraca y cantando. Y pon la mano así y movía la cadera: una limosna para este pobre ciego. No sé cómo lo hacía, pero a lo mejor lo hacía llorando. ¿Tú te imaginas? Yo no sé cómo es que pueden cantar. La canta, por lógica, cualquier grupo. Pero tú te pones a pensar cuando una persona está ciega, que en realidad lo pueda estar haciendo así. Tú has encontrado algunos ciegos que estás cantando ahí. No sé cómo lo hacía Bartimeo, pero la Biblia dice que gritó el fuerte y clamó. Quizás oyó y le avisaron: ¿sabes que Jesús va pasando por la ciudad? Y él clamó tan fuerte que Jesús lo escuchó. Dice la Biblia que los discípulos reprendieron al ciego, le dijeron: cállate, ¿por qué molestas al maestro? Pero la Biblia enseña que Jesucristo, hermano, lo mandó a llamar. Y lo trajeron al ciego, jalándolo. Y le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Y él dice: pues, ¿qué quiero? Que recobre la vista. La Biblia habla de que Jesús lo sanó y lo dejó viendo. Y Jesús entró a la ciudad. Probablemente alguien haya avisado en la ciudad. Se dice que cuando habían alrededor de las ciudades de Israel habían murallas, y en las murallas habían unos trompeteros, en verdad tocaban trompetas, que se le conocían como atalayas, estaban en unas torres de vigía. Cuando veía que venía una comitiva o venía un ejército, tenían que sonar la trompeta por si el ejército iba a atacar la ciudad. Él tenía que tocar para avisar que se prepararan porque venía guerra. Pero aunque no viniera un ejército, pero venía un grupo grande de personas, tenían que avisar a la ciudad para que la ciudad se preparara porque alguien iba a entrar, alguien, y podría ser que pudiera ser un enemigo. En esta ocasión a Jesús, ya la Biblia enseña que mujeres y sus discípulos lo habían seguido desde Galilea, era un grupo bastante grandecito que venía a la ciudad, iba entrando a la ciudad, en ese momento clama Bartimeo, recobra la vista, pero dice la Biblia, ahí en el pasaje que leímos, acá lo tenemos en la pantalla, que habiendo entrado Jesús en Jericó, ya después de haber hecho el milagro al ciego, iba pasando por la ciudad. De seguro es que ya habían avisado, oye, no es ningún enemigo el que va entrando a la ciudad, es Jesús el Hijo de Dios. Es aquel que resucitó a Lázaro, uno de los milagros que más fama le habían dado a Jesús es la resurrección de Lázaro. Es aquel que dicen que vino a salvar al mundo de sus pecados. Es aquel que se dice ser el Hijo de Dios. Es aquel que ha hecho tantos milagros y maravillas. Sí, Jesús va entrando, va pasando por la ciudad. Así que en la historia aparece ese personaje, un varón llamado, ¿cómo, jóvenes? Zaqueo. Ahorita van a ver por qué se llamaba Zaqueo. Dice que era jefe de los publicanos y rico. ¿Saben qué era un publicano? Un publicano era un recaudador de impuestos. Era el tesorero de la ciudad, para que tengan la idea. Era el jefe de finanzas. El que cobra los impuestos cuando va a pagar tenencia o cuando se paga la licencia o refrendo, todo. Imagínate, era el que jalaba el billete. Por eso se llamaba Zaqueo, porque saqueaba a la ciudad. Saqueaba las arcas de la ciudad. No, no se llamaba por eso, pero pues por ahí tiene el asunto. Hoy en día para nosotros saquear implica eso. Pero Zaqueo era rico. Pero era rico a costa de robar dinero. En verdad, no es broma. Era rico a costa del dinero de personas que honestamente trabajaban y que tristemente pagaban impuestos altísimos, porque parte de ese impuesto se lo daba el Imperio Romano y parte se lo transaba a él. Y lo digo porque la Biblia lo dice, no lo estoy juzgando mal a Zaqueo. La cuestión es que dice era jefe de los publicanos, entonces quiere decir que era una persona muy importante socialmente, muy importante económicamente, era rico. Pero este hombre había oído tanto de Jesús que dice el verso 3, ¿qué quería hacer? Ver a quién. A Jesús. Él procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo representa hoy en día a muchos de nosotros. Que a veces queremos saber quién es Jesús. Ver quién es Jesús. Ver algo de Jesús, conocer algo de Jesús. No, Zaqueo no tenía un interés más grande que conocerlo. Le habían hablado que era tan tremendo, tan maravilloso, tan poderoso, hacía milagros. Imagínate, le habían contado que un día había una tormenta en el mar y había calmado la tormenta tan solo con una palabra cuando dijo, hágase bonanza, hágase la paz, y se calmó la tempestad. Que Zaqueo decía, pues yo quiero conocer a este hombre. Este es el David Copperfield de aquellos tiempos. Magia, poder. ¿Qué conceptos había en la mente de Zaqueo? En verdad, podría imaginarse muchas cosas. Yo sí quiero saber. Porque hasta aquí no dice que él quería conocerlo como su Salvador, como su Señor, o quería entregarse a él, o quería saber si en realidad era Dios y platicar con él y tener un encuentro. ¡No! Solo quería ver quién era. ¿Quién era? A lo mejor tú, ahora en estos días, solo has venido al campamento para ver quién es ese Jesús del cual a veces me habla. O quién es ese Jesús del que a veces mi amigo me platica. O de quién es ese Jesús del que se dice que alrededor de él gira una actividad esta. Porque esta actividad no gira alrededor de nosotros mismos, sino gira alrededor de él. Claro, en él aprenderemos a gozarnos, a divertirnos, a jugar, a pasarla padre, chido, sabiendo que Él está en medio de nosotros y que Él le gusta cuando yo me sé divertir de una manera sana. Pero mira, él quería ver quién era Jesús, pero había un obstáculo. No podía, a causa de la multitud, pues ¿qué? Era pequeño. No, sí, ahorita, así tendríamos que ejemplificarlo un poquito allá. Pero el verso 3, vean el verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Oiga, ¿a causa de qué? De la multitud. Una multitud de gente que seguía a Jesús. Y de seguro es que habían bastante altos, de distintos tamaños. ¿Sí? Y dice, pues era pequeño de estatura. Dos problemas. Te digo, joven, sinceramente, esto es literal. Pero hoy en día, hay muchos que quieren ver a Jesús. Pero a Jesús lo rodea una multitud de obstáculos. No es fácil ver a Jesús. Es una multitud de obstáculos, de trabas, de problemas, de religión, de gente que tristemente solo tapa a Jesús. Y en vez de que la gente vea a Jesús, vea a la gente que lo sigue. ¡Ah! Yo pasé como ese. Yo para ser como don ese, o como para ser como esa que es mal hablada y dice que sigue a Jesús, miran detrás de Jesús. Y lo único que ve es la multitud, que a veces es hipócrita, es falsa, no llevan bien el cristianismo. Y eso mismo me desanima. Entonces no me dejan ver a Jesús, sino que solamente veo a los que están siguiendo a Jesús. Y esa multitud se convierte para mí en un obstáculo. No puedo ver a Jesús, no lo puedo conocer, no puedo admirarlo, no puedo saborear su presencia, no puedo entender lo mucho que me ama. ¿Por qué? Porque los que lo rodean, lo tapan. Y por eso puse el ejemplo. Y, válgase, y mucha multitud, hoy en día, multitud de doctrinas falsas, de enseñanzas erradas, de cuestiones que no tienen que ver con la verdad, están rodeando a Jesús y lo están cubriendo. Y hay quien a veces tiene el interés de ver a Jesús, pero lo rodea una multitud. Y el otro problema es que a veces nosotros somos muy pequeños, quizás no de estatura, pero sí muy pequeños de fe. Muy bajitos, ¿sí? En términos de una visión espiritual. Y muy fácil de desanimarnos. Y muy fácil de descontrolarme. Y muy fácil de decir, no, no, entonces ni intento verlo porque al que estoy viendo es a ese impío, es a ese perverso, es a ese maleante que aparenta ser algo que en realidad no es. Hay una multitud que lo rodea. Y hay un pequeño de estatura espiritual. Muy chaparrito, que en realidad por más que quiere empinarse, no puede alcanzar a ver quién es Jesús. Yo no sé cómo estés tú. Y como venga hoy, siga, no hermano, yo estoy altísimo, yo sí veo a Jesús fácilmente. A mí nada me impide verlo, nada me impide conocerlo. No sé si tú te puedas ubicar detrás de Jesús y la multitud y verlo bien. O a lo mejor necesites ser astuto, sagaz, valiente, atrevido, como lo fue Zaqueo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ante los dos obstáculos? Se dio por vencido y dijo, ¡ah, chale! Yo quería ver a Jesús y no puedo. Pues me voy a mi casa a ver televisión. Yo quería ir a esa experiencia, a ese encuentro, a ese campamento, a estar con Dios, a recibir palabra, pero no pude, se me presentaron miles de obstáculos, no compré las cosas, no preparé mi maleta, no, esto, en verdad, a última instancia, algunos, esa situación se les presentó. Y es fácil, pues mejor me quedo, ¿no? Me quedo en la casa, hoy hay pasado una buena película, mañana tengo planeado esto y pasado esto y esto. Entonces no voy y es fácil desistir a veces. Fácil romper. Pero de Zaqueo tenemos que aprender algo. A pesar de ser lo que era, un funcionario público, un hombre rico, un hombre importante, que me lo imagino bien vestido, dice el verso 4, y corriendo delante. O sea, él vio dónde iba la multitud. A lo mejor se fue por la calle de aledaña, ¿no? Y corrió, corrió. Pero dijo, de seguro por aquí va a pasar. Corrió delante. ¿Te lo puedes imaginar? No puedo poner a Zaqueo a correr ahorita porque está malo el tobillo. Pero así, a Zaqueo chaparrito, gordito, ¿no? Y antes no tenía la ropa como nosotros, ¿se acuerdan? Usaba unas mantas largas, corriendo por la calle y cualquiera que decía, ¿ve dónde va el tesorero? ¿Será que lo anda siguiendo la poli por tanto que ha saqueado? ¿Por tanto que ha robado? ¿Qué onda? O sea, tú verías raro a una persona bien vestida corriendo en la calle. ¿Te puedes imaginar a alguien que trabaja en un banco, a uno de esos que trae corbata, corriendo? No, normalmente lo vas a ver pasando en un carro. Él no se fue en un caballo, en un camello, en algún animal de los que usabas para transporte, que eran los medios de transporte antes. Él corre adelante. Son detalles que es importante notar. Oye, qué ridículo hizo Zaqueo. No le importó que la gente lo viera, porque era un día en donde la gente estaba quizás en las calles esperando ese momento de ver pasar a Jesús. Lo ve corriendo adelante y oiga, aquí está lo más tremendo. Sube a un árbol sicómoro. Es un árbol que era muy frondoso, hermano, con muchas hojas. Vamos a imaginarnos cómo es almendra, ¿sí? Parece que es almendra, sí. ¿Cómo es almendra? En realidad, se dice que el árbol sicómoro era un árbol muy frondoso, con muchas ramas, muchas hojas. No escogió cualquier árbol. Él quería algo especial. Quería un árbol primero al que pudiera subirse. Porque si hubiera escogido un árbol como el que está aquí atrás, imagínate que aparte tiene unas espinonas. Cuidado, no vayan a recargarse o a tirarse ahí, que en verdad tiene unas espinas bien gruesas ese árbol. Es el árbol ponchabalón de voleibol. Ojalá y no nos ponche el nuevo que trajimos. Pero no se puede, está muy alto. ¿Cómo se sube? Piki, ¿intentaría subirte a ese árbol? O sea, es imposible, en verdad, para una persona bajita de estatura que quiera subirse un árbol de eso. Ahora, subirse un mango como aquel, ese árbol sicómoro era muy chaparrito, pero muy frondoso. O sea, muy bajo el árbol. Y dice la Biblia, oigan chavos, que subió, corrió al árbol sicómoro para verle. Y yo me lo imagino a Zaqueo, y con una manta, ¿no? Con su mantón ese bonito, ¿no? De lujo. Porque no se fue a cambiar a su casa. No, no. Él pensaba que iba a ser fácil ver a Jesús. Se encontró con que hay un problema. Hay una multitud que lo rodea y él es bajito de estatura. Pero no le importa. No le da tiempo ir a su casa a cambiarse la ropa. Así que así, todo elegante, bien vestido como está, corre, se sube al árbol. Cualquiera que pudo haberlo visto habrá dicho, ¿qué onda con Zaqueo? Una persona... Dígame a alguien importante como el calco, alguien de mucho billete, importante como el calco. Rápido. Don Oscar, da toda. Don Oscar Cassett. Yo pensé que alguien iba a decir, mi papá. Ah. No, de billete, no. Bueno, Don Oscar Cassett, ¿te lo imaginas corriendo? ¿Quién? Ándale, el presidente. Medina, ¿te lo imaginas corriendo? ¿Ah? ¿Cómo está? Chinchunchao. ¿Ah? No es interesante, Medina. Bueno, sí, vamos a pensar que Carcassé, chinchunchao, corriendo, ¿no? Bien vestido, encorbatado, con traje, ¿no? Y subiéndose a un árbol. ¿Cuándo te puedes imaginar una persona así, ya grande, subiéndose a un árbol? O sea, no es lógico, no es normal. Pero Zaqueo tiene un interés, chavo. Su interés es ver a Jesús. Quiere conocerlo. Y cuando hay un deseo y hay un anhelo, la persona en realidad se atreve a romper moldes, a hacer algo extremo, a hacer algo distinto de lo normal, a pasar vergüenza, a pasar pena. A lo mejor tú te entusiasmaste con venir a un campamento con esto, oye, porque se te dijo cómo iba a estar y todo, pero me va a dar pena, pero algunos no los conozco, sí, porque, pues gracias a Dios hay unos jóvenes. Pero dice, no, pero yo voy a ir, quiero experimentar algo bonito y voy a encontrar amigos y lo verás que sí. Pero qué importante es que a veces aprendamos a vencer ese miedo, la vergüenza, el qué dirán. Porque cómo nos estorba el puerco qué dirán, man. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán cuando sepan que yo voy? ¿Qué dirán cuando sepa que yo? O sea, ¿qué va a decir mi familia? A Zaqueo no le importó nada que le podía decir la gente. No le importó nada que le pudiera decir sus compañeros de trabajo, los otros funcionarios públicos. Él era jefe de los publicanos. Jefe. ¿Qué podían decir sus empleados? ¿Qué podía decir su familia? No. Lo que él quería era ver quién era Jesús. Ese era su interés. Así que corre. Sube al árbol sicómoro para verle, porque dice, porque había de pasar por allí. Qué importante que tú vayas a un lugar donde tengas la seguridad de que Jesús va a pasar por allí. Te digo algo sinceramente, yo creo que Jesús ya está pasando por aquí. Está aquí con nosotros. Y a lo mejor tú puedes decir, la cuestión no es física hoy, es más de fe, es más espiritual. Pero si tú en realidad quieres verlo, lo verás espiritualmente, sentirás su presencia. Si tú no tienes interés y no quieres verlo, no lo verás. Y esto será algo a lo mejor muy común y corriente como cualquier otra cosa que tú has experimentado. Todo dependa de cuál sea tu deseo. ¿De qué es lo que te mueve acá? ¿Qué es lo que te mueve a atreverte a hacer algo diferente, a correr delante, a subirte a un árbol sicómoro? O sea, a romper las reglas, a pasar vergüenza, a no importarte el qué dirán, pero atreverte a hacer algo que otros no hacen. Porque nadie más hizo lo que Zaqueo está haciendo. En la ciudad no hay otro que se esté atreviendo a hacer lo que él está haciendo. Él es el loco de la ciudad en ese momento. Él es el que está siendo señalado por los demás, el que está siendo vituperado, criticado quizás. ¿Cómo es posible que alguien que tiene dinero, que está bien, que parece que no necesita nada, porque tiene billete y alguien dice, ¡ah! Con dinero va en el perro, teniendo dinero, ¿qué voy a andar? Yo tengo dinero, no, vengo a un campamento, me voy a Cancún. Tengo mucho dinero, no vengo a un campamento, me voy a Las Vegas. Preparo todo para irme a Sudáfrica a ver campeón a México. No, preparo todo un viaje para ir a ver el clásico en España. Sí, ver cómo el Barcelona le va a ganar al Real Madrid. Ya veo que... Ay, hermano. En realidad, ¿quién iba a hacer lo que hizo Zaqueo? Nadie más. Nadie más. Así que él se atreve a hacer lo que otros no están haciendo. A lo mejor tú te atreviste a hacer algo distinto hoy. Te felicito. Te felicito por estar aquí. Rompiste la regla, había algo que podías hacer más, sí. Pero él se atrevió a correr. ¿Se cansó? Sí, se cansó. A lo mejor estaba tan cansado que no tenía mucha fuerza para subirse. Era una persona ya, a lo mejor grande. No le importó. Se esforzó para subirse al árbol. Ya que está en el árbol, me lo imagino escondido, ¿sí? Arriba de las ramas del árbol, cubierto de tal modo que en realidad no lo vieran a él. Porque iba a ser la tinta que la gente que iba pasando abajo lo viera. Para empezar con un mantón, primero que nada iba a cubrirse para que no le fueran a ver abajo. No, traía ropa abajo, que si calzoncillo, no. La cuestión es que, te lo imaginas, para empezar tapando, porque sí, la ropa era distinta a la de nosotros hoy en día. Y la otra es el ridículo de que la gente lo pudiera observar y ver, y notar que en realidad estaba ahí Don Zaqueo, el hombre billetudo de la ciudad, arriba de un árbol. Pero dice la Biblia, hermanos, que él sabía que había de pasar por ahí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, chavos, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Chale, la historia cambia totalmente en un ratito. Cuando Jesús llega a ese lugar, Jesús va pasando, llega al árbol sicómoro, voltea para arriba. No es que por ahí llegó alguno de los apóstoles chismosos y dijo, ahí está Zaqueo arriba. La Biblia no da a entender eso. Hay algo que la Biblia dice, hermanos, que Jesús sabe todo de ti y de mí. Jesús conoce nuestros intereses. Te doy un pasaje, está en San Juan, en el capítulo 2. Si quiere alguien buscarlo y leerlo fuerte, San Juan capítulo 2. Vean, chavos, cómo dice la Biblia. San Juan capítulo 2, verso 24 y 25. San Juan 2, 24 y 25. Fuerte, quiero que lo lea alguien fuerte. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oigan, chavos, esto está tremendo. Jesús mismo no se fiaba, no se confiaba de ellos. ¿Por qué dice ahí? Porque conocía a todos. Oye, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús conoce a todos los que están aquí? Por ejemplo, yo no los conozco a todos todavía. No, en realidad no los conozco. Y a lo mejor ya los podría conocer por nombres. Y tú a lo mejor no los conozcas a todos. Y yo, no, yo no sé a este joven nuevo. Y algunos igual digan, pues yo menos. No conozco a varios. Pero Jesús nos conoce a todos. A todos. Y dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio o le fuera con el chisme de lo que había en el hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Joven, él sabe lo que hay en ti. Él sabe lo que hay en mí. Él sabe qué interés te mueve estar aquí. Y a lo mejor tu interés sea divertirte, pasarla bien. Bien, me da gusto que ese sea el interés. A lo mejor el interés tuyo solo sea como el de Zaqueo. Solo ver quién es Jesús. Conocer un poco más de él. No quiero más. Solo saber algo más. Aprender algo más. Y si lo puedo aprender a través de la Biblia, bueno, qué bueno, no, pero hasta ahí. No quiero más. Solo saber quién es Jesús. Conocer algo acerca de él. Pero dice la Biblia, hermano, que él sí sabe todo de ti. Aunque tú no lo conozcas totalmente a él, él te conoce totalmente a ti. Y él sabe si ahora ya estás arriba de un árbol sicómoro. Y si tu interés solamente sea ver quién es Jesús y conocerlo. Y él sabe si en realidad corriste y te diste prisa para estar acá. Y te preparaste, hiciste todo lo necesario, ¿verdad? Para poder ver a Jesús y para poder conocer a Jesús. Él lo sabe. O él sabe si en realidad no has tenido ese interés. Y no hay ningún problema, pero él sí lo sabe. Pero dice la palabra del Señor ahí en el verso que estamos, en el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, porque ahí está Zaqueo escondido. Le vio y lo habló por su nombre y le dijo, Zaqueo. Lo vio y lo habló, Zaqueo. Date prisa. Date prisa. Hay decisiones que hay que hacerlas rápido. Zaqueo, Zaqueo, date prisa. Desciende. Baja. Porque hoy es necesario que pose, que entre yo en tu casa. Una necesidad que Jesús ve que tenía Zaqueo. Lo único que Zaqueo quería era ver a Jesús. Ahora, imagínate el cuadro. Ya descubrieron a Zaqueo. Estaba escondido entre las ramas cuando le dice, ¡Ey, Zaqueo, bájate! Ya le tiene que abrir las ramas. ¿Y qué cara habrá puesto? De sorpresa, de vergüenza, volteaba a ver a la gente. Pero qué privilegio. Jesús lo está llamando por su nombre. Zaqueo. Le está dando valor, importancia, le está dando un trato personal y le dice, date prisa, hablándole de algo que es urgente hacer. Joven, yo sé que algunos creen que la vida la tenemos parada y que tenemos muchos años por delante, pero sabes, joven, hay un mensaje que es urgente entender, al cual tienes que darte prisa. No puede faltar y tardar más tiempo. Es importantísimo entender que estamos en riesgo. Que si no hemos recibido a Jesús en casa. Que si no hemos entendido que tú y yo tenemos la necesidad de tener a Jesús en casa. Estamos en un peligro, en un riesgo. Yo, sin Jesús en casa, sin Jesús en mi vida, sin Jesús en mi corazón, estoy perdido. Y como consecuencia, si yo me muero sin Jesús en casa, sin Jesús en mi corazón, yo estoy con todo el boleto comprado y la opción directa de irme muriendo inmediatamente al infierno. Si no tengo a Jesús en mi casa, si no tengo a Jesús en mi vida, es una necesidad que no lo dice la religión. Que no crean que normalmente se les dice, se les habla con el propósito de amedrentarlos. No, es porque Jesús nos enseña a través de este texto claramente y le dice con el mensaje claro a Zaqueo, date prisa, como diciendo, ¿sabes qué? No sé si Jesús sabía que Zaqueo se iba a morir pronto. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No le dijo Jesús a Zaqueo, ¿sabes qué, Zaqueo? Hey, un día de esto te visito. Un día de esto me quedo en tu casa. Cuando tú quieras, Zaqueo. Cuando tú quieras. No hay bronca. No. Yo espero. Y a veces nos sentimos tan importante. Que decimos, no, Jesús a todísimo dar. Sí es cierto que me anda buscando. Él vino a buscar a los perdidos. Él me quiere salvar. Pero es tan a todo dar. Que ahí lo puedo tener afuera de mi casa. Esperando hasta que a mí, a Adrián, se le dé la regalada gana de abrir la puerta y decirle, ya Jesús, ya puedes entrar. ¿Y ya sabes cuándo lo quiero hacer? Después de que ya me divertí, ya hice con mi vida lo que quise, ya malgasté mi tiempo, ya viví el mundo, ya viví perdidamente, ya hice todo lo malo. Y ahora sí, Señor, ya cuando soy un pedazo de ser humano, ya ahora sí, Señor, entra a mi corazón y quiero aceptar. Pero algunos dicen, ahorita todavía no, mano. Es que aceptar a Jesús implica compromiso. Y mira, la próxima semana tengo un pachangón picudísimo. Tengo una invitación, no, olvídate. Tengo un plan con mi chava que no te la imaginas. Y toda me la va a echar a perder, Jesús. Así que no me doy prisa. No importa que Jesús me vea y me llame, Zaqueo, date prisa, hoy es necesario. Yo le puedo decir, sí, Señor, para ti hoy es necesario, pero pues yo no siento tanta necesidad. Espérame. Aguántame, Cristo. Espera. Yo creo que hay otras cosas más importantes que puedo y debo de hacer. Pero dice la Biblia, hermanos, que Jesús le dijo a Zaqueo, hoy es necesario, no mañana. Joven, hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Jesús le dijo al ladrón que estaba muriendo al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes por qué? Porque hoy había tomado ese ladrón una decisión importante. Reconocer que era pecador, aceptar que Jesús no era pecador, reconocer lo que era rey, ¿sí? Y clamarle y pedirle ayuda. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A lo mejor tú puedes decir, pues yo así lo voy a hacer como ese ladrón. Antes de morirme, le pido ayuda, ¿sí? Si sabes cómo te vas a morir, lo puedes hacer. Pero si no sabes cómo te vas a morir, joven, no lo puedes hacer. Por eso Jesús dice, hoy es necesario que entre, que pose, que viva yo en tu casa, en tu vida, en tu corazón. En los próximos días, durante un tiempo en la mañana, habrá tiempo para todo, para jugar y todo, pero durante un tiempo en la mañana estaremos revisando y analizando un tema muy importante. De donde nace la temática de nuestro campamento, que es crucificados con Cristo. Hay un versículo donde nace toda esta temática que es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice el verso, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese es el asunto básico de esto. Y aquí está. ¿Sabes que Jesús quiere vivir en ti y en mí como si viviera en una casa? Y una casa se compone de muchos lugares, ¿sí? Recámara, comedor, sí, una casa grande, cuarto de juego. ¿Qué otro lugar tiene una casa? ¿Sí? Taller o bodega, tiene el closet. Sí, tiene muchas cosas una casa. Y qué importante es, ¿verdad?, que Jesús viva en toda la casa. Porque a veces, en realidad, esto significa que muchas veces le damos un rincón de nuestra vida. Un pedacito, y no quiero que me domine todo, que llene todo y que tenga control de toda mi vida. O sea, de toda la casa. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy es necesario que pose, que entre yo en tu casa. Ahora, fíjate que Jesús le está dando un punto de derecho a él. Es tu casa. A lo mejor tú ahorita digas, hermano, es mi vida. Y es cierto. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, desciende. Y Jesús te dice hoy, joven, dame chance que yo entre en tu casa. Dame chance que yo entre en tu corazón. Dame chance que yo entre en tu vida. Pero sabes que Jesús nunca va a agarrar, y si tú no te quieres bajar del árbol, o sea, y eso significa a veces estar en nuestro orgullo, en nuestra prepotencia. En nuestra vanidad, no, cierto, yo solo quería verte, Jesús, pero eso no significa que yo te quiera recibir. Si no quiero, no te recibo. Bien, es verdad. Te digo algo, Jesús va a respetar nuestra voluntad, joven. Nunca, nunca Jesucristo ha obligado a alguien y lo ha agarrado y le ha hecho manito de chango, o lo ha agarrado por la patilla y le ha hecho desgracia. Ahora me recibes porque me recibe. Y no, o le abre el corazón a la fuerza. No. Jesús habla. Y Jesús advierte. Y le dice, esto es deprisa, de urgencia. Es necesario que me recibas. Pero nunca nos va a obligar a hacer algo. A lo mejor nos forzará de alguna manera, pero siempre va a respetar algo que tú y yo tenemos, que es libre albedrío, voluntad de escoger. Y tú eres el que vas a decidir si te bajas del árbol sicómoro, de donde estás escondido, de donde solamente querías ver quién era Jesús, y tomas la decisión de darte prisa y recibirlo. ¿Qué es lo que hace Zaqueo en el verso 6? Dice, al ver esto, no, perdón, el verso 6, entonces él descendió a prisa. Le hace caso a Jesús. ¿Te lo imaginas? No sé si se desbarrancó de allá y todo aruña o se bajó del árbol. Pero en verdad, ya no le interesó pasar vergüenza. Él estaba feliz. Descendió a prisa y le recibió. Así, chale, pues voy a tener que recibir a Jesús. Y si me lo está pidiendo, que es mala onda. Es mala onda que yo lo deje afuera. Me lo pidió delante de la gente. Y si no lo recibo nada, pues ya qué, hermano. Pues me tengo que entregar. O le tengo que abrir el corazón. Todo amargado. Vamos pues a la casa, señor. Pues, de mala onda. No hay otro al que le pueda decir. Vamos pues. O sea, en verdad, tristemente hay gente que así ha recibido a Jesús. No es lógico. ¿Verdad que no es lógico? Es una estupidez hasta pensar lo que así lo hizo esa gente. ¡No, feliz! No sé si se puso a hacer tontería y media delante del Señor. Estaba gozoso Zaqueo. Yo solo quería ver a Jesús. Y él me está pidiendo posar, quedarse en mi casa. Ahora te voy a decir algo importante. Yo hace un rato te decía yo que Jesús pasó por Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Sabes hacia dónde iba? Hacia la muerte. Ya nunca más iba a volver a pasar por Jericó, en persona, en carne y hueso. Muchas otras veces pasó por ahí. Era la última oportunidad. La última en la que Jesús iba a pasar por Jericó. Después de esa vez, no habría otra oportunidad para Zaqueo. ¿Lo sabía Zaqueo o no lo sabía? No sé. Yo creo que no lo sabía. Pero ¿sabes qué hizo Zaqueo? Aprovechó su última oportunidad. Y la aprovechó bien. Cuando Jesús le habla y le dice, hoy es necesario, es porque hoy era la única oportunidad que tenía. Porque en realidad hoy es la oportunidad. ¿Sabes tú que el hoy lo tienes? El ahorita lo tienes. Pero ni siquiera sabes si al rato vas a tener la oportunidad. No sabes si mañana tendrás la oportunidad. Aprovecha siempre el hoy. Que cuando Jesús te haga énfasis y te diga, hoy es necesario que yo entre, hoy es necesario que yo viva en ti, hoy es necesario que me recibas en tu casa, en tu vida, entiéndelo, es hoy. Porque probablemente Jesús te está advirtiendo que mañana podría ser tarde. Hace años, y a veces he puesto de ejemplo esto, hace muchos años cuando yo era joven, en verdad era joven y andábamos de novio, ¿verdad? Cuando fue el congreso en Comalcalco. Mira, andábamos de novio. Hace casi 26 años de eso. Hubo un congreso aquí en Comalcalco, un congreso juvenil de nuestra denominación. Y eran puras mochitas y mochotes. Y una actividad bonita. Predicó un pastor de Puerto Rico, un predicador, Eugenio Jiménez se llamaba. Se llama, no sé si haya muerto o no, ya no sé de él. Predicaba tremendo ese hermano. Unos mensajes contundentes. El último día de ese congreso, que parece ser era un jueves o un viernes, porque era de martes a jueves o viernes, él predicó un mensaje, pero impactante. Se llamó La Última Oportunidad. Y habló acerca de, probablemente para muchos de ustedes, hoy sea la última oportunidad de aceptar a Cristo. Y él habló y decía, pues no sabemos qué pueda pasar. Algunos después de este último culto se van a regresar a su casa y en camiones viajaban, ¿verdad? Las iglesias, las personas. Bueno, de Tepatlasco, Puebla, había salido un camión lleno de jóvenes de la iglesia y después conocimos la historia. Dentro de los que murieron, en un accidente terrible que tuvo ese camión de regreso, una volcadura, se mataron, no sé si fueron 5 o 6 muchachos. Dos de esos muchachos, no habían aceptado a Cristo esa noche. Se la pasaron cotorreando en el Congreso, pues, no conocían, no creían en Jesús, y no entendieron que en realidad para ellos esa era su última oportunidad. Los otros 4 que fallecieron habían aceptado a Cristo como su Salvador, habían tenido un encuentro con el Señor antes de eso, ya eran cristianos. Uno de ellos había tomado la decisión una noche anterior, pero esa noche que el pastor hizo ese llamamiento, ellos no pasaron. Muchos más pasaron a entregarse. Pero 2 de los 6 que fallecieron no entendieron que era su última oportunidad. Zaqueo comprendió que hoy era necesario que Jesús entrara en su casa. Por eso baja, no le importa el que dirán la vergüenza, le recibe en su casa gozoso. ¿Y cómo reacciona la gente cuando lo hace? En el verso 7, al ver esto, ¿todos qué? ¿Qué es murmurar? Marcos, ¿qué es murmurar? ¿Sí? ¿Qué es murmurar? Emmanuel, para ti, ¿qué es murmurar? Chismear, esa es la palabra. Hablar discretamente de alguien. Pasar información. Sí, no es chismear, es pasar información. Sí. Murmurar, es estar hablando de otro, sí. Empezaron a murmurar. Ahora, ¿a ti te gusta que alguien murmure, sepa que está murmurando de ti, que está hablando con tus amigos? Ya lo vi. Sí, o sea, se siente gacho y imagínate, pero él no le importó. Mira, dice, al ver esto todos murmuraban, pero no murmuraban directamente a lo mejor de él, pero mira el señalamiento. Hacían una acusación hacia Jesús, sabiendo, dice, que había entrado a posar con un hombre pecador. Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo llamaban a Zaqueo? Don Zaqueo, no, pecador, pecador. Jesús, el santo, había entrado a posar con un hombre impío, pecador, ratero, tranza. La gente del pueblo se dice que odiaba a los publicanos. En verdad, no los amaba, los odiaba. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos, se lo tranzaban una parte y otra parte lo mandaban al Imperio Romano. Y el Imperio Romano los tenía dominados, esclavos. Le tenían coraje, lo que muchos mexicanos hacen con los gringos. Le tienen coraje porque estamos pagando impuestos y porque allá el petróleo es baratísimo, aquí es carísimo. O sea, en verdad... Sí, impresionante muchas cosas de ese tipo. Y hay gente que tristemente tiene conceptos errados cuando no son culpables, precisamente todos los estadounidenses, ¿no? Y cuestiones en donde nuestro propio gobierno se ha endeudado. Pero así, odiaban a los publicanos. Y dice la Biblia que empezaron a murmurar, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Murmuraban de Cristo y hablaban de Zaqueo como un hombre pecador. Pero oiga, cuando Jesús está en la casa de Zaqueo, aquí viene lo que hace Jesús. Dice que Zaqueo, puesto en pie, a lo mejor había una multitud. La casa de Zaqueo a lo mejor tenía una galera así enfrente, donde estacionaba sus camellos, sus caballos, porque esos eran los carros de entonces, ¿no? Sí, ahí los estacionaban en el garage. Era un galerón, ¿no? Y ahí hizo un convivio, una comida, mató unos corderos. Y está a la recepción, está Jesús, ahí se va a quedar esa noche. Y se pone de pie, donde están todos. Y les dice, he aquí, Señor, Señor, diciéndole al Señor, he aquí. Están todos los que lo han criticado, los que han murmurado a Jesús, ¿para qué entró con ese ladrón, con ese pecador? Y de pronto se les queda el ojo así cuadrado, dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y se paran varios de los pobres rapidito y hacen una fila y dicen, sí, porque si alguien oye rapidito, o sea, si van a dar, así es. Nah, olvídate, cuando el gobierno ofrece, ahí van. En verdad, ¿te puedes imaginar el cuadro? ¡Chale! Y ahí cambió el asunto. Qué bueno que entró Jesús a la casa de Zaqueo. Ya le está cambiando el corazón. Ya lo está ayudando a ser un poco más dadivoso, porque era perrísimo. No invitaba ni un vaso de agua el condenado. Y ahora está diciendo que la mitad de sus bienes da a los pobres, pero dice... Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Sabes que así lo marcaba la ley? Si tú le robabas un peso a una persona, tenía que devolverle 4 pesos. Si tú robabas 1,000, tenías que devolver 4,000. En realidad, mira, tenías que devolver cuadruplicado. Pero dice aquí que él dice eso y la gente está sacada de onda. ¿Qué es lo que le hizo cambiar y decir algo así a Zaqueo? Es que hay alguien que ha entrado a su casa. Es que hay alguien que está entrando a su vida y que es tan santo, es tan buena onda, es tan a todo dar, que al que es perrísimo lo hace buena onda. Al que es duro de corazón lo hace blandito, lo hace sensible. Al que es tranza lo hace honrado. Al que es vicioso lo hace una persona, ¿verdad?, que se abstiene de los vicios, sobrio, que no anda haciendo lo malo. Al que es majadero le cambia su vocabulario y de las palabras de su boca empiezan a salir palabras de bendición, de amor, para darle paz y bendición a otros. Sí, al que es grosero y al que se la pasa hora, ¿verdad?, en el internet haciendo nada y metiéndose a páginas ahí sucias en donde solamente está viendo mujeres desnudas o está chateando, ¿verdad?, con gente que ni conoce. Ya tengo un novio de Argentina y tengo uno de Japón. Y tengo uno de ojitos de reloj. Y en verdad, o sea, tonteras y medias. Y te haces creer que eres hombre cuando eres mujer. Y te haces creer que eres mujer cuando eres hombre. Con el propósito de engañar a otro. Y lo entusiasmas a aquel. En verdad hay estupideces y medias que se hacen. Que la persona, porque en realidad, como hasta ahí no sabes, no tienes camarita para ver si en realidad es lo otro. O a veces hasta ponen una foto distinta. Hay tantas cosas que han pasado a través de ello. Pero en realidad, cuando Cristo entra a tu casa, dice, no, ya no puedo seguir siendo el mismo. Zaqueo. Algo lo está cambiando, chavos. Por algo Jesús le dijo, oye, es necesario que entre yo en tu casa. Porque Jesús sabía que Zaqueo tenía un corazón malo, un corazón perverso, un corazón sucio. Y aquí vemos a un Zaqueo diferente que está actuando distinto. Dice el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido. ¿Qué cosa? La salvación a esta casa. Te digo algo, jóvenes. Ahí vas a entender claramente por qué Jesús le dijo, hoy es necesario que entre yo en tu casa. Cuando Jesús entró a su casa, ¿qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, ¿quién es la salvación? ¿Quién? Jesús. Jesús. Si Jesús entra a la casa, entra la salvación. Si Jesús no entra a la casa, no entra la salvación. Puede ser que Zaqueo creía en él. Sabía algo de él, tenía religión, era un judío, tenía dinero, tenía buena posición, vivía bien, aparentemente no tenía problemas, aunque era criticado y murado, ¿verdad? Tenía un corazón que su conciencia lo atormentaba, porque lo primero que él hace es decir, voy a devolver lo que robé, y voy a repartir y ayudar a los pobres que nunca antes ayudaba. ¿Por qué? Porque la salvación había llegado a su casa. Había entrado a su vida, jóvenes. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Por cuanto él también es hijo de quién. Y tú puedes decir, bueno, entonces no necesitaba a Jesús. Te digo qué significaba ser hijo de Abraham. Abraham era el padre de la bendición, el padre de la fe. Era un hijo de fe. Era un hijo de bendición, era un hijo de la religión judía. Pero ¿sabes qué dijo un día Jesús? Yo puedo levantar hijos de Abraham hasta de una piedra. En realidad, ¿sabes cuál era el problema de los judíos? Que ellos se confiaban, yo soy hijo de Abraham. O sea, desciendo de Abraham. Y como Dios le dio promesas a Abraham de bendición, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, ya mi familia es bendita. ¿Sabes qué dicen algunos? Yo tengo religión. A lo mejor tú aquí me digas, hermano, yo no necesito a Jesús, yo tengo religión, yo practico tal y cual religión. No me interesa si practicas religión, te va a decir Jesús. Lo que yo quiero es que entiendas es que yo quiero decirte que hoy es necesario que entre yo a tu casa. ¿Y cuál es tu casa? Tú dices, ah, pues me tengo que ir ya como al calco, hermano. Y no. Aquí la casa exactamente representa tu vida, mi vida. Tu corazón, mi corazón, tu mente, tu alma, todo tu cuerpo. Para que puedas entender la dimensión de qué es lo que Jesús quiere hacer en tu casa. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Será que le va a hacer algo malo a la casa? No, lo único que va a hacer es que la va a transformar. Va a hacer que el derecho que tenías de hijo de Abraham se haga real, porque no sirve solo a veces decir, hermano, pero yo leo la Biblia, y yo tengo una Biblia, o yo digo el Padre Nuestro antes de dormirme, o yo oro por los alimentos, o yo llego de vez en cuando, ¿verdad?, a X o tal lugar. Jesús no le preguntó nada de eso a Zaqueo. Le dijo, Zaqueo, hey, ¿qué religión practicas? No. Simple, digo, necesario es que yo entre a tu casa. Y cuando entra, dice, la salvación ha venido a esta casa. Porque este es hijo de Abraham. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había, Zaqueo era hijo de Abraham, pero se había perdido. ¿En qué se perdió? En el amor al dinero. Tú podrías decir, hermano, yo soy hijo de fulano. Yo tengo una ascendencia, una familia que cree mucho en Dios, muy cristiana o muy religiosa. Mis padres creen en Dios, confían en Dios. Me inculcaron la fe desde niño. Pero a lo mejor tú estés como Zaqueo. Algo te ha perdido. A Zaqueo lo perdió el amor al dinero. Se hizo tranza cuando antes era honrado. Aceptó un puesto que le cambió su vida y empezó a ganar y no importarle si a la gente le robaba o no. Empezó a transar a la gente. Y empezó, por lógica, con el mismo amor al dinero, vivir una vida a su antojo. Llena de placeres, llena de vicios, lleno, ¿verdad?, de darle a su cuerpo y a su vida todo lo que él quisiera. Y ponía la rola y dale tu cuerpo alegría maganera. Y Zaqueo se ponía locachón. Sí, pues, esa es la vida, ¿no? Debe de ser alegría y darle a lo que quiera tu cuerpo. Zaqueo tenía el billete para hacerlo. Pero de pronto, óyelo bien, un interés de querer ver quién era Jesús, transformó totalmente su vida. Cuando Jesús le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y grábate esto, joven, grábate esto. Apocalipsis 3:20 es un verso que muchos saben de memoria, pero te lo voy a decir para el que no lo sepa. Jesucristo es el que habla y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Así dice Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Como cuando alguien llega a tocar la puerta de tu casa. Buenas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, si alguien está ahí, te toca. Y está esperando que alguien responda al llamado de la voz. Porque Jesús llama. ¿Y sabes cuál es el llamado de Jesús? Ábreme. Dice el texto, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo te llama Jesús? A veces nos llama a través de una canción. A veces nos llama a través de una historia como esta. A veces me llama o me puede llamar a través de un accidente que no me gustaría. O me puede llamar a través de un problema, de una crisis que hubo en mi casa. Hay problema entre mis padres, o hubo problema entre mis padres, o perdí un familiar y me rompió el corazón, me cimentó. Entonces, Dios me llama de muchas maneras. ¿Cómo te ha llamado a ti? ¿O cómo que te está llamando a ti? ¿O cómo esperas que te llame más? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno, se lo voy a parafrasear de otra manera, si alguno oye mi voz y no abre la puerta, no entraré. Zaqueo, si no se hubiera bajado, dice, no señor, ¿qué onda? Si yo nada más quería verte. Si no me bajo, ¿por qué no me bajo? ¿Sabes por qué muchos no han recibido a Jesús? Porque no se baja. ¿Sabes qué significa bajarse del árbol sicómoro? Humillarse. Entender que dejo dejar mi puerco orgullo y decir, ¿qué me importa qué va a decir la gente? Hoy estoy entendiendo que es necesario que Jesús entre a mi casa, a mi vida. Y si los demás me ven que lo hago, ¿y qué importa que lo vean? ¿Y qué importa que alguien te critique? ¿Y qué importa que te vean corriendo delante para subirte al árbol sicómoro? ¿Y qué importa, verdad, que a lo mejor de ahí pueda la gente murmurar de ti, de hablar de ti? ¡Mira! ya dice que se hizo un cristiano, o ya se cree un... ¿Qué te importa? Lo que te debe de importar, ¿sabes qué? Es aceptar la invitación de Jesús, que hoy te dice, hoy es necesario que entre yo a tu casa. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.